actualidad local en la jornada de este viernes 15 de noviembre. Nos situamos justo a mitad de mes y nos situamos también pues a falta de un mes escaso para la celebración de la 13ª edición del Belén Viviente que organiza cada año la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Este es un tema del que vamos a hablar a continuación porque esta noche se va a presentar el cartel que va a anunciar esta edición del Belén Viviente y es un asunto, como decíamos, del que vamos a hablar a continuación con Aurelio López, que este año es el portavoz de todo lo concerniente con el Belén. Antonio, buenos días. Aurelio, buenos días. Buenos días. El subconsciente de Antonio. Vamos a saludar. Lo tenemos aquí en la cabeza. Vamos a saludar a Antonio también, que a lo mejor nos está escuchando. Seguramente que sí. Bueno, pues como decíamos, con Aurelio López, portavoz de los asuntos relacionados con el Belén, hablamos de este tema y es el principio, ¿no? El pistoletazo de salida de lo que es la nueva edición del Belén Viviente, la presentación del cartel. Ya previamente se ha hecho un trabajo, que es la de colocar las fotos en exposición, la votación que se ha llevado a cabo y la elección de ese cartel a través de esa votación pública de todos los asistentes. Pero como decíamos, la presentación del cartel suele ser siempre el pistoletazo de salida, lo que, bueno, pues ya empieza a ponerse las pilas todo el mundo para trabajar, ¿no?, en, bueno, el Belén. Es el pistoletazo de salida y no lo es, ¿no?, porque ya prácticamente llevamos, pues, después de feria, en reuniones, ya viendo todas las cosas. Pero claro, a partir de hoy sí, claro, a partir de hoy es cuando nosotros empezamos ya a trabajar el Belén. A trabajarlo. Es decir, ya toda esta semana que viene, pues irán las personas que van haciendo cartuchos, van preparando cosas, vamos sacando las cosas de los enseres de que tenemos en el salón que nos tiene cedido el ayuntamiento. Sí. Y así, a partir de ahí, pues ya empezamos a poner la asociación que ya no se cabe. Empezamos a meter tiestos allí como y la tienda de Rogelio Ayuste, de aquí dar las gracias a la familia que también nos lo hace de todos los años. Uh-huh. Y efectivamente, a partir de hoy, que nos queda un mes justo prácticamente, pues empezamos ya lo que es a trabajar el Belén. La cuenta atrás. Uh-huh. Bueno, vamos a empezar por lo que se va a presentar en la jornada de hoy. Hoy en la sede de la Asociación de Vecinos, ¿a qué hora, por cierto? A las 9 se va a presentar el cartel de esta 13ª edición del Belén Viviente. Explícanos cómo se ha elegido el cartel. Bueno, pues como dije la última vez que estuve por aquí, hay un grupo de fotógrafos, no me acuerdo, tiene su nombre, su denominación, pero no me acuerdo bien. Ellos se encargan todos los años, desde aquí, dar las gracias al trabajo que hacen. Son 14 o 15 chavales y chavalas que se dedican durante el recorrido a... Un inciso, sí. me apuntan que se llama Asfodelu. Asfodelu, desde aquí, dan las gracias. Entonces se dedican a echar fotos por todas las escenas y todo el recorrido del Belén. Uh-huh. Y una vez que ya tenemos todo preparado, pues se lo comunicamos, ellos nos pasan la foto, están allí con nosotros y nos dan, ellos ya escogen, este año creo que llevan casi 40 fotografías. De las 40... pues estamos allí, la deliberamos un poco entre todos. Uh-huh. Y después nos quedamos lo que es la junta de la asociación y escogemos 15, 20, las que nosotros veamos, de todas las que hemos apartado con ellos ya, vemos las que verdaderamente a nosotros nos gustaría que representasen el, uh-huh, el cartel. A partir de ahí, pues se pone en exposición. Este año han sido, creo, casi prácticamente 15 días. Y todas las personas, se hace un anuncio como siempre en Radio Ubrique, y todas las personas que desean, pues pasan por allí, miran la foto y la que a ellos más les guste, pues tenemos una urna, echan su numerito y el domingo a las 9 de la noche cerramos las votaciones y ya hicimos el recuento. Pues, han habido 233 personas que han visitado la exposición y ya está. Uh-huh. Han sido prácticamente unos 15 días, ¿no?, lo que se ha mantenido abierta la exposición. Empezamos el... no han llegado 15 días, pero 10 días seguro. Empezamos en el puente y cogimos el día 2, creo que fue el día 1 cuando empezamos, hasta el día, ¿no? Son 10 días prácticamente. Uh-huh. Y como decía, 233 personas han acudido a la sede de la asociación. No tiene por qué ser socio no. Ni nada. Nada, no tiene que ser socio. Es libre y todo el mundo vota, pues la... hay la personas que le gusta una escena y otras que le gustan otra y así sucesivamente. Uh-huh. Y de esas, ¿cuántas? 16 fotografías que 15, se podían votar. 15 fotografías que se podían votar. Por lo visto, bueno, según estábamos comentando aquí antes, al principio, antes de entrar en antena, hay mucha igualdad, ¿no? Mucha igualdad. Otros años se han disparado, por ejemplo, dos fotos, dos motivos, tres motivos. Se han disparado y han alcanzado 30, 40, 50 votos. Pero este año no, este año, cuando empezamos a hacer los montoncitos allí e irlo apartando, veíamos que prácticamente estaba todo, hasta incluso ha llegado en el tercero o cuarta votación empate a 21 votos. Entonces, veíamos los montoncitos y veremos a ver este año si no vamos a tener que... Entonces no, pero se fue decantando y consiguió, pues no, 5 votos más que las demás. Ha conseguido la ganadora, ha conseguido 29 votos, después la segunda foto 27, la tercera 26... Y después hay un grupo de 21, dos de 21, 19, así, ya mucha igualdad, excepto 4 o 5 fotos que han conseguido nada más que 8 o 10 votos, las demás, todo de 15 hacia arriba. Pues la fotografía, por tanto, más votada ha obtenido 29 votos en 29 este caso, votos. De los 233 personas que han realizado esa votación. Yo te tengo que preguntar por la foto elegida. Claro, yo te lo digo. Estaba en el último recuadro. En el último recuadro estaba la foto. Sí, ¿verdad? Allí. En el último, allí estaba allí. Quien haya ido a votar sabe cuál es. Sabe cuál es ya. La última. De verdad que había fotos este año también. Yo creo que la igualdad ha sido también bastante, porque las fotos eran todas muy semejantes. Prácticamente los mismos motivos, porque claro, el Belén es el Belén, excepto fotos que hay hoy de puesto y de escenas en un momento dado y eso, pero el nacimiento. Lo que sí voy a decir que es el nacimiento, este año es el nacimiento, si lo digo. Que no es la primera vez que aparece el nacimiento como cartel. Es que te digo una cosa, mira, las personas mayores se decantan por el nacimiento porque es lo más atrayente que hay en el Belén, ¿no? Pues claro, todo el mundo dice, ay, mira qué bonito, mira el niño cómo está aquí, mira la Virgen cómo está aquí, mira el San José cómo está aquí. Y todo el mundo se decanta. Y los más jovencetes, y hasta incluso niños, bueno, niños ya mayorcetes que iban allí, pues yo estuve el domingo, me tocó a la guardia a mí el domingo, y era una alegría ver a los niños y decir, mamá, pero vota por el rey, vota por el rey. Los niños les gustan más las escenas de los reyes. ¿Me entiendes? Vota por el rey. Otro. Los niños no pueden votar. Sí, niños mayores ya, hombre, ni te hablo, niños mayorcitos. Vota por el rey. A los niños les gustan más los reyes que el nacimiento. Claro. Y entonces, pues, ahí ha estado la cuestión. Había que escenas de reyes, había que eran 3. Y de nacimiento había también 5 o 6, y después los demás eran ya los reyes, pero con gente, en fin, había mucha diversidad, y además las fotos de este año de verdad eran bastante atrayentes todas, ¿eh? Todas en general eran bastante atrayentes, y que la gente se quedaba maravillada de lo bien conseguida que estaba y cómo han buscado los rincones, cómo han buscado los motivos para que salga esa manta que estaba allí, o esa maceta, o esa... De verdad, muy bonita la foto. Claro, y que la foto no tenga elementos discordantes. Exactamente. Que no parezca que es el siglo XXI. Ah, sino exactamente, que toda... exactamente. No... Había alguna foto que, o sea, la hemos quitado, como digo, había alguna foto que, la verdad, eran preciosas, pero claro, actuáis con Photoshop, que tampoco ellos lo trabajan, sino en la foto, actúa como, si quitamos esto, quitamos lo otro, entonces desvirtúa la foto. No, pero se podrían retocar perfectamente, ¿no? Si la han retocado, la han retocado ellos y no la han presentado así, pero las fotos han estado todas... Había mucha gente, que había mucho público. Entonces, claro, había 2 o 3 fotos de nacimiento que había agolpado mucho público. Muy bonita la foto, porque es un motivo del público, pero claro... Muchas cabezas. Exactamente, muchas cabezas. en los niños, mucha cola de niños, en los reyes. Entonces, había fotos que verdaderamente desvirtuaban lo que nosotros queremos conseguir, que es el llamamiento a visitar el Belén. Claro, porque vosotros la idea es que tenéis, o lo que le gusta a la gente, no vosotros, porque al fin y al cabo claro, esto lo vota. Lo vota la gente, esto claro. Lo vota. Quiere una escena limpia. Limpia. Que aparezca lo que es el Belén, que nos invita a pensar que estamos hace 3.000 años, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que se pretende. No se quiere, por ejemplo, una escena de lo que es realmente el Belén, viviente, claro, con su público visitándolo. Entonces, ¿no? Eso no. Ganaría siempre la Plaza de la Verdura. Tú desharías una foto de la Plaza de la Verdura y ganaría el bullicio, la vivencia que hay allí, que es muy bonita la vivencia que hay en la Plaza de la Verdura, pero claro, eso nos llama a lo que nosotros queremos decir, el recordar ese momento, claro, y claro, esa cuestión. Es curioso. Entonces, claro, hay que buscar siempre escenas que te llamen la atención y que te lleguen. En fin, vamos a ir reduciendo. Me has dicho que es el nacimiento, me has dicho que había 5 fotos del nacimiento, que se descartan algunas porque el público aparece en la foto y desvirtúa un poco la escena. Eso era al principio, ¿eh? Al principio. Eso fue al principio. Ah, en la primera selección. En la primera selección. Ya las que estaban ahí todas, ya estaban Toda... ¿Y el nacimiento está formado por qué personaje? Porque pues está formado encontrar... por la Virgen, en este caso era Reme, no me acuerdo el nombre. González. Reme González, González, el niño y San José. Uh-huh. La burra, en fin, este año los motivos que cómo se adornan eso las cosas. Yo te lo pregunto por intentar indagar más y saber qué personajes aparecen en la foto del cartel. El nacimiento. ¿El nacimiento con quién? Con la Virgen. Con la Virgen, San José, la niña, el niño, perdón. Sí, bueno, también es que viene. Te está traicionando. No, no, es que el que vio visitó en el año pasado. Vio que el rey llevaba también a una niña que tiene, la llevaba también vestida. Al final te voy a sacar la imagen. No la vas a sacar porque había de la Virgen, del nacimiento, hay por lo menos que yo recuerde, 6 fotos. Algunas preciosísimas. En fin, ¿estás contento con la foto de año? Sí, ¿ha gustado? Sí. Sí. Ya te digo que cuando había 3 o 4 motivos, y ella y los reyes algunas también, que nos decantamos, decía, esta y esta, ahí la gente van ahí por esta foto, seguro, porque es que son muy llamativas y muy bonitas, de verdad. Y además que te llegaban a ver y sentías eso, sentías como que podemos decir fuese el Belén, porque de verdad han hecho un trabajo los fotógrafos, han hecho un trabajo en condiciones este año. Desde aquí vuelvo a darle las gracias porque se lo han merecido. Bueno, pues el cartel se presenta en asamblea. O asamblea, en asamblea, también para todo el público. De aquí invito a toda la persona que desee vivir o ver este momento, que no lo hayan visto, pues las puertas de la asociación están abiertas. Pues allí, cuando dan las 9 y hay quórum suficiente, que se vea que aquello está ambientadito, pues se tiene el cartel como natural... ¿Tapado? Las fotos siguen allí, por eso no puedo decir más nada, porque si no la gente dice, pues si digo el número, digo, pues esta, pues, entonces no puedo decir pero más nada. Pero es la última. Una foto. Es que en la última había por lo menos 3 fotos de la Virgen. Yo digo que es lo importante, porque lo bonito es cuando tú llegues allí y digas, ¡ay! Al menos tú dices, mira, pues me gusta esta, me gusta aquella, y cuando destapas el cartel dices, ay, mira cuál era. Este es lo bonito y lo ideal. Bueno, pues entonces, lo que yo te estaba comentando, se presenta esta noche el cartel para todos los que lo quieran ver, se va a dar a conocer, y ya imagino que a partir de mañana lo vemos en la calle, ¿no? Sí, a partir de mañana ya, pues esta noche ya se quedan, la gente lo va repartiendo y lo van dando. Seguramente a lo mejor puede ser que lo vean. No, antes no, porque al ayuntamiento ya nos lo ha pedido también para meterlo en... Pero claro, hasta esta tarde no lo recogemos, y ya hasta el lunes lo pondrán en el Facebook y en la página y todas estas cosas. Vale. Normalmente el cartel del Belén no suele ser un tamaño muy grande, ¿verdad? ¿Se mantiene el mismo formato? Sí, se mantiene el mismo formato, sí. Se mantiene el mismo formato para que tampoco se haga exactamente un cartel demasiado grande ni demasiado abultado. Se puedan poner en cualquier sitio. Bueno, y ese, como decíamos, la presentación del cartel también es un poco el motivo para invitar a la gente y darle a conocer lo que va a ser la 13ª edición del Belén Viviente, que siempre se aprovecha la presentación del cartel para decir, pues mira, vamos a hacerlo este día, estas novedades este año, y invitamos a colaborar a todo colaborar, lo que quiera, sí, ¿no? Desde aquí voy a repetirlo, que todas las personas, todas las manos son pocas, porque nuestra idea, vamos ya avanzando cada año, y ya el año pasado conseguimos que el Belén a las 6:15, 6:20 empezase a funcionar. Nuestra idea es que sobre esa hora se abran las puertas del Belén, como yo digo, aunque allí no hay puertas ninguna, pero se abran las puertas de todas las escenas y puedan estar. Pero para eso, sabiendo que desde las 9 de la mañana es cuando empezamos prácticamente a funcionarlo todo, aunque lo tengamos ya todo manipulado y preparado, pero desde las 9 de la mañana hay un trabajo que hay que dejar como... Cualquiera que pase la noche antes por las calles y pase después, 5 horas después, pues está viendo la transformación que ha corrido en todas las calles. De aquí a todas las personas que quieran colaborar en ayudar a portear cosas de arriba abajo, porque la callecita también no las traen en lata. O figurar, como este año ya se ha ofrecido una persona nueva, tendremos, si Dios lo quiere y no se nos estropea, una figura nueva en el Belén. Vamos a tener, si Dios lo quiere, a lo mejor lo voy a decir para que así no se me venga atrás, vamos a tener un torno haciendo cerámica. ¿Un alfarero en este caso. Y en fin, pues si Dios lo quiere y llegamos a un acuerdo con ella, a ver si ella está muy ilusionada y nosotros también, a ver si podemos si podemos convencerla de que es una mano, que es claro, es que son unas cuantas horas allí muertas, como quien dice, pero vamos, el fin y el trabajo que se hace, después con el fin que se hace, pues anima a todo el mundo y colabora a todo el mundo. Se nos ha olvidado decir el autor del cartel. Manuel Gallego Gil. Gil o Ruiz, no me acuerdo ahora mismo. Gallego Gil. Manuel Gallego es la persona... Eso sí sabe cuál es el cartel. Claro, él ha hecho la foto. ¿O no ha hecho más fotos? Sí, ha hecho algunas fotos más. Ah, sí, sí, pero siempre nosotros, a la agrupación, que es la primera que se entera, una vez que votamos la... que hacemos la selección, pues le decimos, fulano y tal, llamamos al presidente y le decimos, mira, la foto es la número tal. ¿Quién es el autor? El autor es fulano. Ah, ellos... que no sabéis vosotros quién es el autor. Nosotros, ellos nos dan la foto, nosotros la numeramos y después van ellos a votar y ellos cada uno saben ya cuál es su foto y nosotros no lo sabemos ni nadie nada más que ellos. Más que ellos saben. Entonces nos ha dicho, pues la foto es fulano. Está ahí. Bueno, novedad de la alfarera, que y también el segundo premio, el segundo también es fulano. También es el mismo. El mismo, la foto más votada. La foto en segundo lugar también es del mismo. Me lo dijo, dice, ¿y cuál es el segundo? Digo, esta. Dice, pues también es de Manuel Gallego. Pues mira, va a tener dos premios, fíjate tú, el primero y el segundo. Está 100% corroborado, ¿no? Que es su foto la elegida. Bueno, te comentaba, novedades en la alfarera este año, sí. En el Belén Viviente. ¿Qué otras novedades podemos anunciar? No, muchos cambios de escena, es decir, excepto las clásicas y las que serán las mismas, pero muchos cambios de cromo, a ver si me entiendes. Los Reyes, que también están deliberados por... ellos quieren ser, y si no hay otro impedimento, se van a hacer. Pues claro, las personas que son participantes todas del Belén, las personas que estaban en ese sitio, pues hay que cubrirlas con voluntarios que hay ya, que están diciendo, pues me pone donde quiera, pero yo quiero este año echarle a usted una mano. Pues van cubriendo esos sitios que se quedan libres. ¿Quiénes son los Reyes? Los Reyes Zapata, en principio, Zapata, a ver quién es. Chetayo. A ver, se ha ido ahora mismo. Bueno. Ahora, el marido de Gertrudis. Ay, joder. Y Pepa Pérez. Vale. En principio son ellos los que tenían interés y, como es natural, llevan ya muchos años colaborando con nosotros y, igual que cuando yo lo fui, pues se les deja su sitio y ya está. Ahora, claro, hay que buscar, y ellos son los primeros que buscan sitios para... Yo, como estoy en tal sitio, voy a buscar una persona o de las que están para que cubra mi puesto y, en fin, así sucesivamente. Vale. Otro de los aspectos que siempre destacamos cuando estamos hablando del Belén, ya no solo las escenas, lo que vamos a poder ver y demás, que eso nos centramos siempre cuando se va acercando, se va aproximando. Pero siempre recordamos el tema del el fin social que tiene esta actividad, que yo creo que es una de las claves de la repercusión tan importante que ha tenido y del hecho en que la gente, bueno, pues acuda al Belén, lo visite y se vuelque haciendo sus compras y consumiendo, porque sabe que todo eso después va a ir destinado a un fin social. Yo creo que eso es casualmente el principal de los principales de toda esta actividad, porque claro, no hay que dejar de comprender que aunque sean personas diferentes y se pongan cosas diferentes, pero siempre es lo mismo, el nacimiento, los Reyes, el puestecito de esto, la alfarera, la del turrón, prácticamente siempre es el mismo sentido de Navidad o de Belén que se tiene, ¿no? Pero claro, la gente va a visitarlo, aparte de conocer el nuevo, la nueva instalación o lo nuevo que sea, lo nuevo que haya, es el fin social que se hace. Si fuese por ese motivo, muchos ubriqueños no subirían a verlo, pero yo creo que, y desde aquí le vuelvo a darle la gracia a todos los que colaboran con nosotros, que saben que si van a tomarse una cerveza o si van a comprar cualquier porquerita que le va a costar a lo mejor un euro y en cualquier sitio lo pueden comprar a 70 céntimos o a 50 céntimos, voy a poner por ejemplo, sabe que, gracias a Dios, pues una vez que se finaliza el Belén, es muy bonito, como el año pasado repartí 5.555, hay que ver la cantidad, que quedó el año pasado, 5.555. Es muy bonito de que la colaboración del pueblo de Ubrique después se reparta en las personas que lo necesiten o nos pidan ayuda o nos pidan colaboración. Vitoriano Lamela Rodríguez. El marido de Estrudi, ¿no? Sí, el marido de Estrudi. Es que no me acordaba el nombre. Ah, vale. Tu tío. que hay que decirlo también, hombre. ¿No? Es que no me acordaba, que es que, ya digo, es que han sido, esto ha sido estos últimos días con las votaciones, pues, escúchame, ¿hay problemas? No hay problemas. Hay, no hay, hay algunos que, pero, por si acaso, igual que el niño también, uh-huh. Hay, había dos niños. Sí. Y ahora mismo hay un niño que se va a hacer, no lo quiero decir todavía porque no está todavía confirmado, pero vamos, vale. Tenemos ya nuestro niño, exactamente, nuestro niño con su en matrimonio esta vez, con su niño, uh-huh. Mira qué alegría. De acuerdo. Bueno, estábamos hablando del fin social y de esa cantidad económica que se recauda, que es bastante importante todos los años, siempre en torno a 6.000 euros, un poco más, un poco menos, pero siempre en torno a esa cifra. Otras ocasiones se ha abierto un plazo para que los colectivos presenten su proyecto, uh-huh. Y después ese proyecto se vota cuando ya se ha hecho la recaudación, ha terminado el Belén y demás. ¿Está abierto plazo? No, todavía no. Todavía no. Ya eso ahora, ya cuando empezamos a reunirnos, pues ya, y vemos más o menos que está cercano el Belén y que está todo configurado y todo preparado, uh-huh. Pues ya se le manda una carta a todos los colectivos y se le dice que están las puertas abiertas para mandar, eso sí, ya antes nos pedían una ayuda y ahora lo que sí pedimos es un proyecto y hacer posible que lo explique la persona que de representante del colectivo, claro. Presente un proyecto, uh-huh. De algo como lo que sea, lo que haga, le haga falta, y ya después la asamblea pues es la que dictamina el proyecto que más le guste, uh-huh. Aquí todo es democrático durante después, todo este tiempo, porque claro, sí. Todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene opción, todo el mundo, que lo que sí votan son las personas, allí hay muchísima gente, pero después son las personas que quizá una cosa que mucha gente lo dice, pero es que yo he estado trabajando, lo mismo he estado ayudando, pero no, las personas, los figurantes, podríamos decir, los figurantes del Belén, son los únicos que tienen derecho a votar. Sí, además hay que determinar el número de votantes, no puede ser aleatorio. Exactamente, porque claro, si tú le dieras carta libertad a todo el mundo, pues entonces yo presento un proyecto y llevo 20 personas de mi entorno y tengo el proyecto ganado. Porque pueden colaborar muchas personas, pero claro, hay que determinar un número de personas. Un número de personas que son los que... Y que son las que, como decíamos, escenifican el Belén, son las personas que del Belén viviente. Siempre suelen ser en torno a 100 y pico, ¿verdad? 120, 110, 115, depende de las escenas que haya, de las cosas que se hagan. Y estos son los que tienen derecho a votar, también incluso se incluye la novedad de que los niños También podían votar, o sea, por eso ya todos. En tiempo, hace ya tiempo, pues los niños, claro, también actúan con nosotros muchos jóvenes. Entonces, claro, nos encontramos los primeros años y decíamos los niños, no, mayores, y entonces ya lo cambiamos esa norma y pudimos que los niños podían votarlo también. Los niños que después de 13 años son adultos, ¿eh? A mí me llama mucho la atención eso. Bueno, pero vamos, es que claro, encontramos que es que de verdad es que actúan un montón de jovencitos, ¿eh? Gracias a Dios hay escuela por abajo, y entonces, pues claro, pues Natura da también esa oportunidad de que se sientan también ellos partícipes de lo que han hecho. Uh-huh. Bueno, pues esto será ya después del desarrollo del Belén, del recuento, de saber cuál es la cantidad. Lo que sí que se invita a participar a todos los colectivos, desde ONG de Ayuda al Tercer Mundo, que se han sido beneficiadas en muchas ocasiones también, uh-huh. Por la recaudación del Belén, colectivos sociales ubriqueños, colectivos, bueno, pues hoy asociaciones también locales que trabajan en distintos ámbitos concretos. Ayuda de particulares también, exactamente, una necesidad concreta, particular, pues también han sido beneficiados de lo que es la recaudación del Belén. A todos ellos se les invitan ahí ya presentando ese proyecto, al menos que lo vayan preparando y lo vayan presentando, recopilando datos para que cuando llegue ese momento lo puedan, claro, tener. Sí. No fue todo del Belén, pero es una alegría cuando vino mi prima Mari Carmen este año del Perú, ve a Jairo con la pierna puesta. Pues creo que fue el segundo, el segundo. Pues una alegría que el Belén haya colaborado en poner esa pierna a Jairo. Entonces, esos son motivos que a ti te llenan de alegría y te hacen decir, ya lo he dicho muchas veces, que cuando llega el domingo por la mañana estás que ya el último y se acabó, pero después eso, cuando llega ese momento, te da ánimo y te da alegría de decir, no, ¿cómo voy a dejar yo esto? Tengo que seguir. Son muchas personas las que se benefician por un día o dos días que estemos aquí aperreados, pero son muchas personas las que se benefician, muchas personas las que podemos ayudar con este gesto. Claro, además también eso es importante, porque se da crédito un poco al colectivo que presenta el proyecto en su día, el hecho de que luego venga con los resultados, uh-huh. Porque se sabe, bueno, pues que ese dinero se ha invertido. Se ha invertido. Y se ha invertido bien, ¿no? Bueno, más cosas del Belén que podamos ir adelantando, todavía muy pronto. La fecha es el 14 de diciembre. Uh-huh. Que es sábado, y en el caso de que la inclemencia meteorológica no lo permitan, pues el día 21. Sábado. Y ya está, ya no habría ya más. Ya se acabó, porque ya el niño ha nacido. Nosotros tenemos que hacer el nacimiento. No hay más prórroga. En cuanto a lo que es el recorrido y la localización de las escenas, ¿hay algún cambio? No, en principio no. Quizá a lo mejor este año haya un par de cambios, pero porque lo han pedido los que por qué no se pone aquí, el otro dice, porque yo me quería poner aquí, entonces quizás haya, pero todavía es pronto, y entonces tenemos que ver exactamente si estamos todos, pues ya a partir de hoy se le da la voz de alarma a todo el mundo, señores, aquí. Y nuestra idea también es convocar una reunión esta semana, ya esta noche lo deliberaremos con las personas que estemos allí, para que cada uno vaya pensando bien en todas las cosas, porque como veis llamamos para prácticamente una semanita de adelanto. Entonces nuestra idea es que eso sirva, que sirva después en adelanto en todas las cosas, y entonces para que a las 6 de la tarde esté ese día el Belén funcionando. Y entonces que cada uno se preocupe de sus cosas y de sus cuestiones, que siempre se preocupan, pero que si lo podemos hacer un poquito antes, queremos aprovechar la semana del puente, que viene muy bien, aparte de puente, fin de semana, y entonces pues esa semana nos daría a nosotros un resultado, si estuviéramos todos a la una, pues que tendríamos nada más que empezar a poner cosas el sábado por la mañana. Entonces claro, queremos aprovechar todas esas circunstancias que se nos dan positivas, excepto el tiempo, que no sabemos cómo nos va a estar, pero claro, pues queremos aprovecharla para que sea más leve todo el trabajo que tenemos que hacer. Claro, y la idea es también pues intentar abrir un poco antes, ¿no? Exactamente. Lo que las puertas del Belén, sí. Puertas simbólicas. Abrir un poco antes. Yo siempre digo que el Belén tiene distintas facetas, por supuesto la bíblica, ¿no? Que es la primordial, pero también el Belén gastronómico, que suelo comentar yo. ¿Hay alguna novedad aquí de productos nuevos que se vayan a poner? En principio no. Lo clásico, sus chicharrones, sus pinchitos, sus tortas, sus dulces, sus panes, en principio no. ¿Cuál es el que más vende? Antonio siempre ha sido muy reticente a decirme después cuál es el que más ha recaudado, porque no quiere que se piquen unos y otros, pero antes de hacer el Belén sí que podemos decir cuál es el puestecillo que más vende. La carpintería, que no vende nada. Es que eso, en principio empezamos a notarlo, Rocío, cada uno con la... Pero espera, ¿y tú cuánto has dejado? ¿325? Pues yo 500. Oh. Pues yo 400. Entonces, pues yo voy a hacer esto para dejar, porque el año que viene quiero hacer esto para... Y entonces no. Empezamos a decir, tú pones tus gastos y tu entrada. Y hasta al final se da una relación de lo que ha quedado. Y es que había piquecillo. Entonces, claro, piquecillo porque, por ejemplo, imagínate tú, las castañas, vendiendo castañas, no pueden dejar lo mismo que vendiendo chicharrones. Claro que no. ¿Me comprende? O, ¿qué te digo yo? O en aquellos años, en principio, que ponían las niñas, ponían las cosas estas de cocina, ¿cómo es? Ajolí, la especie. Ah, vale, la especie. Pues claro, tú vendiendo especie no puedes conseguir lo que vende Herbaena poniendo pinchito. Claro que no, pero bueno, eso se entiende. Entonces había, y yo, pues entonces el año que viene yo esto lo quito, porque voy a poner esto porque... No. Tú sigues poniendo tu escena, que es muy bonita, que es muy particular del Belén. Uh-huh. Tú sigues poniendo tus castañas, tú sigues poniendo tus pinchos, tú sigues poniendo tus telas, tú sigues poniendo... Uno venderá más. Recortes de tela, fíjate tú, que puedes dejar eso con recortes de tela, pues nada. Entonces, cada uno, pero son escenas que no venden, y otras escenas que sí que venden. Igual tampoco. Que por eso he dicho la carpintería, que no vende nada. No vende nada. Entonces, ahí es una unión entre todos, y el motivo es el resultado final. Ese es lo principal y lo que nos tiene que quedar para todos, que entre todos hemos conseguido eso. Uno con su trabajo, otro con sus ventas y otro con su saber estar en el Belén y nada más. En fin, pues nos vamos a quedar aquí, Rolly. No sé si quieres comentar algo más. Pues nada más, volver a invitar a todo el pueblo que se pasen por ahí esta noche si quieren ver el resultado de la votación, cuáles. Y al final, como siempre, como todo el año, nos tomaremos, igualmente estáis todos invitados, ustedes también, nos tomamos una copita con unos frutitos secos y unas patatitas para celebrar el comienzo del Belén. Que nos queda mucho tiempo que recorrer. Comenzar el trabajo, ¿no? En el Belén Viviente, la 13ª edición del Belén Viviente, que este año será el próximo sábado, 14 de diciembre. El cártel se presenta esta noche a partir de las 9 en la sede de la Asociación de Vecinos. Aurelio López, muchas gracias por contarme los detalles. Seguiremos informando, ¿no? Gracias a usted. Y ahora, micrófono cerrado, tampoco te voy a decir ni la foto. Ya lo veremos.